Nuestra querida Mayra está unos días pequeños, unas cortas vacaciones. Así que descanses rico. Mamita preciosa, todavía estamos en mayo, así que en tu mes elige tu regalo. En Clínica Ducara encontrarás la tecnología láser más avanzada y tratamientos estéticos con las mejores marcas del mercado, como rejuvenecimiento facial, depilación láser y más. Recuerden, mamis, verte bien es para ti. Puedes ubicarnos en la Avenida Aviación 4833, 4833, Santiago de Surco. Síguelos en sus redes sociales como Clínica Ucara o si no en @ucara.p para conocer más sobre sus promociones. Gracias, amigos de Ucara. A ver, aquí vamos con el WhatsApp de felicidad. ¿Dónde qué me cuentan? ¿Qué me cuentan por aquí, además de chistes? Hola, Reginita, soy Milagros desde Piura. Yo diría que me gustaba mucho de niña la rayuela. La rayuela, wow, qué bonito. Acá me manda Emperatriz Ardiles. Besito a la familia, toda la familia felicidad. Ah, yo les hago presente a todos, absolutamente a todos. Entonces, ¿en qué quedamos? Sus jugadas con los soldaditos. Yo jugaba Jaxis, ¿no? Los Jaxis, me encantaba. También jugaba con las bolitas. Las canicas. Las canicas, claro. Canicas que le llaman, ¿no? En México sí. Le llaman canicas. Mm. Muy bien. A ver, ¿qué otra cosa jugábamos? Al trompo. Yo también. Al trompo. Me encantaba el trompo, sí. Después jugaba yo-yo. Lo lanzaba bien, ¿eh? El yo-yo. Ah, bueno, todos esos jueguitos. Que sea esas vueltitas. Sí, me gustaba. Chévere, ¿eh? Bueno, después escondidas. Ah, bueno. La pega. Escondida, la... La, claro, las mata estatuas, gente, mata gente. Mata gente, ahí ya no me gustaba, me asusta con la persona. Pero las estatuas, eso me encantaba. San Miguel. Hay una estatua, donde, bueno, que está, que existe, ya. Que nos, en el año 1922, ya. Los belgas se la regalaron al Perú. ¿Ah, es una ¿sí? estatua de un belga, precioso, aquí en la primera cuadra de la Avenida Arequipa. Donde hay, mira. Mirándola. ¿Esta embajada está de Argentina? Está la embajada argentina a la izquierda, según como lo mires. Ya. A la izquierda y la de España a la derecha. Ajá. O sea que me han perseguido esos países a mí. Sí, claro, Argentina está en mi vida. Claro. ¿No? Mi abuela, por esas casualidades de la vida, nació en Argentina. Cuando era chiquita, nació en Mendoza. ¿Cómo pudo haber nacido en Japón, no? Claro. Evidentemente, no es que se considerara mendocina. Bueno, nació en Mendoza y dicen que es un lugar precioso que no llegué a conocer, la tierra del buen vino, en Argentina, con unos paisajes preciosos, sí, como Córdoba, vinos, ¿eh? Como Bariloche, wow, qué bonito. Mm. Pero siempre ha estado ahí, toda la vida hemos visto la embajada argentina y la embajada de España. Ahí en España vive mi hermana. Y los abuelos, los tatarabuelos también eran españoles. Bueno, hay una mezcla y un poco, ¿no? De Brasil, un poco de España, un poco. Cada uno tiene de algo de un extranjero, ¿no? Así es. Que vino a Perú hace muchos años. ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás contento? ¿Cuál era tu juego favorito cuando eras niño? Me lo cuentas al 959-053-642. Qué lindo, estamos aquí a mitad de semana en Radio Felicidad y vamos a ver qué canción nos ha puesto Richard. Gracias, oyente de felicidad. Gracias, gracias. ¿Hola? Por la preferencia. A ver. Hola. Hola. Escucha, mamá está ahí. ¿Te acuerdas? Corre y dile, mamá. Qué bonita canción. José Carlos. ¿Es José? Carlos. José Carlos. Otra vez. Juan Gallino. Espera, creo que está en el baño y no sé si podrá venir. El teléfono llora. En felicidad me siento bien. Por favor, dile que es importante que te oiga yo. Oye, ¿tú le has hecho algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas y me dice muy bajito, dile que no estoy. Y dime, ¿tu casa cómo es? ¿Te gusta el colegio? ¿Sabes ya leer? Sí, pero cuando mamá trabaja, me lleva al colegio la vecina. Mamá me firma el cuaderno, a las otras le firma su papá, a mí no. Dile que triste estoy desde hace 6 años, los que tú tienes hoy. No, yo tengo 5 años. ¿Tú conocías antes a mi mamá? Ella nunca me habló de ti. Llora el teléfono y ella no. El nido de mi amor se muere en el auricular. Llora el teléfono, no cuelgues por

responde Radio Felicidad 88.9. Me siento bien. Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo. Pensando en ti y en los tuyos, estamos chateando en familia con Regina Alcover en tu Radio Felicidad. Gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 9:51, ¿tomando un cafecito? Claro, ¿por qué no? En la tarde también, Fernando Díaz sirve su cafecito a sus invitados. ¿Tienes pan? Si es con mantequilla, mejor. Ya, lo tienes. Pásame la mano. Ya, ahorita te pasamos la manta y no hay problema, pero creo que tiene 200 años acá guardada. No te la recomiendo, de verdad tiene como bichitos todo ya. Pero ya son amigos de gato, o sea que él dice que él se sigue sintiendo con su mantequilla con bicho, que no importa. Ay, este muchacho me vuelve loca. ¿Qué tal, amigos? En estos momentos vamos a presentar a la ardillita Chispita con las efemérides del día de hoy. Ardillita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cosas favoritas, mis actividades favoritas. Jugar, sí, jugar. Pero, Reggie, esa actividad no solo es de los niños. No. Todos deberían jugar, todos. Sí. El juego es muy importante en la etapa de la vida del ser humano. Exactamente. Y esta fecha es con la finalidad de visibilizar el derecho al juego. Porque, ¿qué crees, Rey? El derecho al juego está respaldado por las Naciones Unidas, no lo digo yo. El derecho a jugar los juguemos niños, no es de pasar el casino. Ronda, mientras el lobo está. Juguemos a la ronda, mientras el lobo está. Rey, ¿qué estás haciendo? Oye, Rey, ¿qué estás haciendo si el lobo y yo? Estoy vistiendo. Estoy poniéndome los pantalones. Me asusta. No, no te asustes, mamacita, mentira. Estamos jugando, pues. Me gusta este día. ¿Qué más tenemos hoy? A ver, ¿qué vas? Hoy es el Día Internacional de la Hamburguesa, Reggie. ¿Ah, es el plato que nos gusta a todos, ¿no? Nos gusta a mucha gente. Siempre lo encontramos en cualquier carta del restaurante. Ya, ya. No podemos encontrar referencias claras del origen de la hamburguesa, porque algunos dicen que es muy antiguo. Uh-huh. Y se remonta a cuando las panaderías de Hamburgo, por eso se llama hamburguesa, comenzaron a hacer los panes redondos, Reggie. Uh-huh. Así que hoy me voy a comer una hamburguesota. ¿Ya está? ¿Rico? ¡Qué rico! Bueno, ¿hay otra cosita más por ahí, no tienes? ¿Qué más? No sé, tú me dices. Hoy es el Día Mundial del Perro Sin Raza, Reggie. El perro. Y esta fecha tiene la finalidad de adoptar a esos perritos mestizos y callejeros. Raza que perro. Muchas veces claro. Son abandonados desde chiquititos. Y los perros todos merecen la misma oportunidad. Exacto. Además, son fieles compañeros y tienen la misma capacidad de dar y recibir amor que cualquier perro con raza. ¡Qué bonito! ¿Tú tendrás raza, Reggie? ¿Qué raza? En las ardillas hay raza. ¿Y en los gatos? No. Ah, sí, gatos sí hay. O sea, meses, angora, no sé cuánto tienen los gatos, pero la ardilla que yo sepa, no. Pero esto es una ardilla distinguida, maravillosa, preciosa. Gracias, ardilla, por contarnos todos los de las efemérides del día de hoy, día de la hamburguesa. Estaba día de lo más entusiasmado, ya sabes quién acá, ¿no? Richard, por supuesto. Le gusta la hamburguesa, ¿sí? Entonces estaba contento. Muy bien, vamos ahora con las noticias. Ya sabemos que el retiro de la CTS es hasta el 100% y hasta cuándo podrás acceder al dinero de tu cuenta. Ya se puede acceder a las cuentas de compensación por tiempo de servicios durante el 2024. A diferencia del retiro de la AFP, esta ley permitirá que se pueda acceder libremente a los fondos sin mayor trámite. Creo que es hasta el miércoles nomás, ¿no? Empezaron el lunes, es hasta mañana que se puede acceder. Así que, por favor, moscas, atentos, todo bien. Un abrazo gigante al cielo, algo que no puedo creer, es el fallecimiento de Francesco Petrosi. Yo sé que fue exministro de Cultura, excongresista, en el periodo 2016-2021, y muere a los 62 años de edad a causa de una enfermedad cancerígena. Te abrazo hasta el cielo, Francesquito querido. También actor, también cantante, maravilloso, una voz preciosa. Y bueno, nos quedamos todos paralizados con esta noticia. Aquellos que tuvimos la oportunidad de ir a esa entrevista que él tenía en televisión. También cuando trabajó en El Marzano, que hizo varias obras de teatro con Osvaldo. Francesco y la familia, el hijo, lo sentimos de todo corazón. Un abrazo grande, Francesquito. Vas a estar siempre en el recuerdo de todos los que te quisimos y te queremos de verdad. Un abrazo grande, grande. Vamos con música en Radio Felicidad, pero antes te tengo que contar algo importante de nuestros amigos de Jardines de la Paz. Ahí encontrarás la asesoría que necesitas durante el proceso de despedida a tus seres queridos. Jardines de la Paz cuenta con 3 crematorios en Lima y 4 Campos Santos a nivel nacional. Para más información, comunícate al 710-5000 o visita la web www.jardinesdelapaz.com. Jardines de la Paz, un ambiente de paz y tranquilidad. Gracias, amigos. Chateando en Familia con Regina Alcover llegó gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años.